jugar con las interrogaciones. Con lo que pudiera haber sido y nunca fue. O con lo que puede ser. Onda 10.